Cala 1 que en noviembre de 2019, Chinomán, que en la medida de la Comisión de Presupuesto Patrimonio Estatal y del Municipal, CATAP, CABETA, que le proyecto le dictamen, y que lo gestó un mensaje de código fiscal, lo humilde yo lo pasa con los vehículos patente Corralón, de la Secretaría de Seguridad Pública. Rosa Díaz Lizama, tu solale iniciativa, utusno ujalachil ulumi Yucatán, kutohtanik, utzabal capel meses tile yumilo le vehículos que bis coches bicicletas o motocicletas tal cabello co ubético trámites tile hoxico le que mana que capel winalo o matech tu beto le trámites o utzabal pasta le tile mulai secretaría ti administración de finanzas u conic le vehículos asegurados. Tu presidente le comisionó Víctor Sánchez Roca tuyala le sutkin el cap el winalo una ocaja lo shockil tu winal en noviembre tu habil 2020 tu men ukinilo ukamal aguinaldos te alca anacutak en el telo yumilo le vehículos o te lo veite lo hoxico. Milagro Romero Bastarrachea tu por poner ta le kent o kakunuk besale le yash winal y lo ti le habilo kabetak katen ti hump el hap tu men le propuesta kujetzik katen una obeta lo shock hype el vehículo si anguait lumil beijan hype el abandonado te corralono. Leili baituya la Marco Rodríguez Rus cabeta tuinali mayo tumeyan winico beku camico utilidades tumeyajo leo integrantes le comisionó tu aprobarto leo propuesta le diputado. Tu subtuquilotana Lila Frías Castillo tu cat olta le taquen con najal bitumen halachil y clucono le vehículos asegurados o abandonados o canuc besal tialubetal obras ti infraestructura urbana ti mectan cajilo beishan canuc besal tialubetal campañas tialu calandal signalil lo propuesta aprobarta katak besak y chile iniciativa actan le comisión cachaholtab usakalil la iniciativa de lo hila el whatsabar pastalil tijala chile lo miyuka tan beichan tial municipios tial beite lo contratar to créditos wa mahantak en tial chupal tuyular obras tial infraestructura tuyular lejelo sapchano pastalil capatak de tak en un camico mantat tuyola de fondo tial aportaciones tial infraestructura social ve garantía y le diputado Rodríguez Rustu como junto al chacal al matan tial katak bexak y chile iniciativa Sánchez Roca tu beta upe propuesta tial beta al junto al muchtamba y meya y el rojo el popilo banobras tial utzolal bishkunzable créditos tile mectan cajlo vale Romero Bastarrache ama tu agenda le propuesto tu men de muchtamba y meya jo le tie diputados una humuchicuba o yete lujo el popilo le ayuntamientos o beijan yete lujo el popilo van obras que los hace el cundan bishkun saben le créditos dio Luis Aguilar Castillo tuyala maloca uchuk le muchtamba en meyajo vale una useban kun salubetal se lo baite lo seban aprobarta le dictamen tiele iniciativa o tomen san samal tan up ista lo kinilo tire alcalde so uyilko tushken uchau tak inti lo meyajo tomen una las boticos son los créditos un el mes antes su jocolo. Mototaxis y chilumeas de comisión de desarrollo urbano le diputado soto mucho bao y el representante este mucho cabello mototaxis tu cajiljo y el olac municipios de alopaclancic balto bichuila lo tumen jolpopil estatal Abelardo Chan Preciado tuyala llano yo lo mulme ya y este lujala chiste a los betal sitios. Tus vejilo cumano reglamentos, chalo mejo, bechantialca en placar tacle unidades. Wa mototac. Miguel Manzanero Chan, putalti Confederación Nacional, ti Organización Popular, Senop, tel Yucatán, tuyala. Una chan, ujet el tarifas. Bach seguro y canantio, cabeta utsol shoki hay el mototaxis kumaya, cabeta ku reglamento y bish kumaya ho, jump el catálogo tial sanciones o kuch bol si piltio, bechan cabeta jump el reglamento tial mototaxista tial ho, y este jump el reglamento tial mototaxista es kumaya ho, ti mectan kaho. Juan Medina Castro, tu kutal, ti much kabil Unión de Transporte para el Cambio de Yucatán, un track tuyala. Le talamil tuyol al mototaxi sots ocutats mansik halachil mishmakete minan al matanch uptik bishumeyatal. Beichan le autoridades o kutsaiko multas achtayap tiu yumilo beimate chupasta lo botiko bo. Beichan tuyala yan mototaxi se kumano carreteras federales. Le ola al kutasiko sahben chilil timash nuk besiko. Juan Reinaldo Miranda tal tiu muchkabil krok tuyala. Le umeyajilo mototaxi so mantats kumeyajo yet el chich nakil tumen leken okok tumen halachile tu lakalet an chaba no macho tzik bendal tumen minan u reglamento y beishan juntul mototaxi una humeya hasta 15 horas san samal tialo beitero nahal no no tialo patal ti tamantemiento vehicular. Javier Carvajal García, Cutal Tile Muchcabil CTM Tuyala. Yan Muchcabil Moto Taxi Seco con Nicubauti Partidos Políticos Tumema Regular Danovi y Chilmichumpel Almacán. Le hola el Cuyuchu el Corrupción. Le tacpol el cubético, wale cubético, bo mishum el holpopil shek altike. Everardo Flores Gómez tile muchkabil movimiento cicloturiches tuyala. Mop atal, mauila le talamil tuyola al trisi taxis. Tumembei uchi kukahalu meyajile moto taxis o tumeminan antajilo tiale trisi taxistas o kishmate chuk askundiko signalil. Ichile muchtama meyajo takpa Carlos Cisneros Dogre, secretario general del comité directivo estatal de la Federación Autónoma de Trabajadores y de Empleados del Yucatán, Catem, Juvencio Ancona Patrón, Gabriel Menéndez Urcap, de Coalición de Transportistas y de Gabriel Uribe Ríos, de Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, Amortización.